Técnicas avanzadas para la administración del tiempo de altos ejecutivos. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Coaching para Gerentes en 3, 2, 1. En un mundo empresarial cada vez más complejo y acelerado, la administración efectiva del tiempo se ha convertido en una habilidad crítica para el triunfo. Este profundo análisis se diseñó pensando en líderes empresariales como usted, que buscan técnicas avanzadas, pragmáticas y aplicables para maximizar su productividad y efectividad en el día a día. Aquí y ahora le proporcionaremos estrategias probadas y tácticas innovadoras para dominar el arte de la administración del tiempo. Le enseñaremos cómo identificar las distracciones y eliminarlas, cómo priorizar tareas con eficacia y cómo aplicar técnicas de administración del tiempo para alcanzar sus metas y objetivos estratégicos. Más que un simple conjunto de consejos, se trata de una hoja de ruta personalizada para su victoria profesional. Al finalizar este capítulo, no solo habrá adquirido una nueva gama de habilidades, sino que también habrá transformado su mentalidad hacia el tiempo y su gestión. Las técnicas y estrategias que aprenderá le permitirán liberarse de la presión constante y del estrés asociado con la mala administración del tiempo. Además, experimentará una mejora significativa en su rendimiento laboral y en su calidad de vida. Alcancemos juntos un nuevo nivel de eficiencia y satisfacción en su liderazgo. El desafío reside exclusivamente en usted. Un error común es creer que los desafíos que encontramos al gestionar nuestro tiempo provienen de factores externos. Muchos de nosotros tendemos a pensar que nuestro entorno laboral es incontrolable. No obstante, la raíz del problema de sucumbir ante las presiones externas de tiempo está en nosotros mismos. Veamos dos ejemplos clásicos. Indeterminación. Atiende una llamada en medio de una tarea crítica, pero culpa a quien lo llamó por la interrupción, cuando claramente estaba en usted ignorar la llamada y posponerla con un mensaje. Microgerencia. Delega una responsabilidad a un colega, pero termina realizando la mayor parte del trabajo por falta de confianza en la capacidad de esa persona, o supervisa a costa de su propio tiempo, lo que hace un subordinado. Todo inicia con la reflexión sobre sus propios patrones de comportamiento y debe estar preparado para modificarlos si interfieren con su capacidad para gestionar su tiempo de manera efectiva. Es crucial superar las nociones erróneas sobre la administración del tiempo, como la idea de que trabajo mejor bajo presión. En realidad, nadie trabaja mejor bajo presión. Simplemente hacemos lo mejor que podemos en cada situación concreta. Un malentendido común es que la administración efectiva del tiempo evitará la espontaneidad. Esto es incorrecto. Por el contrario, dominar su gestión del tiempo le permitirá planificar y organizarse más eficientemente, lo que a su vez le proporcionará mayor libertad para hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. La magia de la gestión eficaz del tiempo para los altos ejecutivos. El tiempo es un recurso finito. Cada uno de nosotros tiene una cantidad fija de tiempo y no se puede adquirir más. La verdad es que no se puede controlar el tiempo en sí mismo. Solo puede administrar su interacción con él. En otras palabras, tiene el control de cómo utilizar el tiempo que le ha sido asignado. Al tomar las riendas de su tiempo, obtendrá 7 beneficios claves. 1. Disminuirá sus niveles de estrés. 2. Logrará un equilibrio más efectivo en su vida. Encontrará una distribución del tiempo más satisfactoria entre trabajo y familia, familia y tiempo personal. 3. Incrementará su productividad. 4. Conseguirá sus objetivos profesionales y personales con mayor rapidez. 5. Mejorará su toma de decisiones, puesto que tendrá más tiempo para pensar y analizar. 6. Tendrá mayor flexibilidad para adaptarse a cambios y situaciones inesperadas. 7. Mejorará su calidad de vida, ya que dispondrá de más tiempo para lo que realmente importa. Dominar la administración del tiempo es esencial, especialmente para los altos ejecutivos que se ven inundados de responsabilidades y desafíos diarios. Un correcto manejo del tiempo no solo aporta beneficios a nivel personal, sino que tiene un efecto positivo en la gestión empresarial y en los equipos de trabajo. Al perfeccionar la administración del tiempo, los altos ejecutivos adquieren una ventaja competitiva esencial. Este episodio es un instrumento diseñado para ayudar a los líderes empresariales a navegar por las aguas de la gestión del tiempo, maximizando su eficiencia y, por consiguiente, propiciando el éxito de su organización. El poder de la organización estratégica para gerentes de éxito. La organización estratégica se convierte en un componente fundamental para la administración eficiente del tiempo. Es necesario que tome las riendas de su día, en lugar de permitir que el flujo de demandas externas se apodere de su agenda. La organización estratégica para la administración del tiempo implica 7 elementos vitales. 1. Defina metas a largo plazo y desglose los hitos a corto plazo que conducen a estas. 2. Priorice en función de cada una de esas metas y objetivos, teniendo en cuenta su relevancia. 3. Descubra su ciclo energético personal y aplíquelo en su jornada ideal. 4. Emplee las 3 nociones clave: prioridades, lluvia de ideas y jornada ideal, para elaborar su plan diario personalizado. 5. Reconozca el valor de la flexibilidad y la adaptabilidad en el logro de sus metas. 6. Manténgase al tanto de las metas y prioridades de su equipo para fomentar una cultura de productividad. 7. Utilice herramientas y tecnologías modernas para apoyar su proceso de planificación y el seguimiento del proceso. Al fijar sus metas, primero defina las de largo plazo, luego identifique los pasos que le ayudarán a alcanzarlas. Este proceso se puede aplicar tanto con metas personales como profesionales. Cada meta que establezca debe cumplir con las siguientes características del ser. Ser específicas y cuantificables. Para que pueda evaluar de manera precisa su progreso y determinar cuándo se ha alcanzado la meta. Ser realizables. Deben estar dentro de su capacidad y recursos para que pueda alcanzarlas. Ser flexibles. Las metas deben ser lo suficientemente adaptables para cambiar conforme cambien las circunstancias y condiciones. Ser temporalmente definidas. Deben tener un marco de tiempo o fecha límite para crear un sentido de urgencia y evitar la procrastinación. Ser significativas. La meta debe tener un valor intrínseco para usted o su organización para asegurar que esté motivado para trabajar hacia su logro. Además, si necesita la colaboración de otra persona para alcanzar una meta, asegúrese de obtener su aprobación primero. Priorice cada una de sus metas creando una matriz de prioridades. Ordénelas jerárquicamente en términos de su importancia a largo plazo, su urgencia a corto plazo, peso y prioridad. Esta guía le permitirá planificar su día y concentrar toda su energía en la consecución de sus metas. Al diseñar su jornada ideal, debe programar las tareas más importantes y establecer bloques de tiempo de 1 a 2 horas para llevar a cabo estas actividades, como revisar su correo, programar citas, hacer llamadas y etc. Tenga en cuenta que la jornada ideal es como un esquema para su planificación diaria. En ella establecerá el tiempo que dedicará a cada actividad, especificando también las principales categorías a las que pertenecen. Evaluación y técnicas avanzadas en el escenario de la alta gerencia. Para desarrollar su propia estrategia de administración de tiempo, inicie comprendiendo su situación actual. Registre un diario de cómo invierte su tiempo. Defina sus objetivos diarios y asigne una prioridad a cada uno. Adicionalmente, establezca un plazo determinado para su cumplimiento. Una vez que haya realizado esto, registre meticulosamente sus actividades durante el día. Anote la hora de inicio de cada actividad, su naturaleza, el tiempo invertido, su prioridad y sus reflexiones sobre ella. También incluya las interrupciones y distracciones. Al asignar prioridades a cada actividad, clasifíquelas de 1 a 5. 1. Imperativo y urgente. 2. Sus compromisos diarios. 3. Tareas de rutina o aplazables. 4. Actividades donde siente que malgasta su tiempo. 5. Oportunidades de desarrollo personal y profesional. Mantenga su diario a la mano mientras realiza sus actividades durante el día. Si tiene fácil acceso a una computadora durante todo el día, puede mantenerlo ahí. Consulte su diario cada vez que cambie su atención de una actividad a otra. Este planificador diario le mostrará de una manera específica cómo está invirtiendo su tiempo y dónde está encontrando dificultades. Una vez que se dé cuenta de estos problemas, empezará a modificar su forma de utilizar el tiempo. Al final del día, estudie su planificador diario y evalúe honestamente cómo ha aprovechado su tiempo. Pregúntese: ¿a qué hora empezó a trabajar en su principal objetivo? ¿Qué tan eficientemente llevó a cabo sus tareas prioritarias el día? ¿Cuáles fueron las mayores distracciones? ¿Qué tareas le costaron más tiempo de lo esperado? ¿Qué oportunidades de desarrollo personal y profesional pudo identificar? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a mejorar estos aspectos de la gestión del tiempo. Mantenga un registro de cómo utiliza su tiempo durante al menos 7 días. De esta forma podrá analizar los patrones de comportamiento que su planificador diario revela. Esto le mostrará realmente sus hábitos actuales de administración del tiempo y a partir de ahí podrá iniciar el proceso de cambiarlos, identificando los factores que le hacen perder más tiempo y buscando formas de corregirlos. decodificando los 17 obstáculos para la administración del tiempo. Uno. Incapacidad para decir no. No tenga miedo de negarse a tareas adicionales si interfieren con sus responsabilidades principales. 2. Resolución reactiva de crisis. Cuando sucede una crisis, las prioridades diarias a menudo quedan desplazadas. Prepararse anticipadamente para posibles problemas puede mitigar su impacto. 3. Socialización excesiva. Mantenga un equilibrio entre el tiempo de trabajo y la socialización durante las horas laborales. 4. Falta de autodisciplina. Comprométase con sus objetivos y tareas diarias. Establezca plazos y siga su plan. 5. Reuniones ineficientes. Asegúrese de que las reuniones sean productivas y evite las innecesarias. 6. Interrupciones telefónicas. Reducir las interrupciones causadas por llamadas innecesarias es esencial. Filtre sus llamadas o delegue su recepción a un asistente. 7. Desorganización personal. Mantenga su espacio de trabajo ordenado y utilice un sistema de organización eficiente. 8. Sobrecarga de tareas. Aprenda a delegar. Tener demasiados asuntos en sus manos puede reducir su efectividad. 9. Documentación excesiva. Mantenga su documentación organizada y descarte cualquier papel innecesario. 10. Tareas incompletas. Use su autodisciplina para volver a tareas que han sido interrumpidas y finalizarlas. 11. Planificación deficiente. Implemente un sistema de planificación sólido que priorice las tareas más importantes y urgentes. 12. Procrastinación. Admita que usted tiene el control y comprométase a hacer las cosas lo más pronto posible. 13. Equipo inadecuado. Ayude a su equipo a desarrollar buenas técnicas de administración del tiempo. 14. Delegación ineficiente. Para delegar eficazmente, elija la persona correcta. Proporcione instrucciones claras y otorgue la autoridad necesaria. 15. Visitas imprevistas. Si no puede evitar las visitas inesperadas, manténgalas breves. 16. Mala comunicación. Mejore la claridad y efectividad de sus comunicaciones. 17. Viajes innecesarios. Reduzca los viajes de negocios innecesarios y opte por métodos de comunicación remota siempre que sea posible. Recuerde, en el mundo empresarial de alta velocidad, el tiempo es un recurso igual de valioso que el dinero. Los obstáculos para la eficiencia del tiempo no solo afectan su productividad personal, sino también la rentabilidad general de su empresa. Tener conciencia de estos obstáculos es el primer paso para superarlos y mejorar la eficiencia en todos los niveles. Siempre se puede mejorar y usted lo sabe. La síntesis es lo que sigue a continuación. Ahora. La síntesis, conquistando el tiempo hacia un liderazgo superior. En la vanguardia de su vida y carrera se encuentra la administración del tiempo. En lugar de escudarnos detrás de excusas y culpar a la acelerada era moderna por el escaso tiempo para cumplir nuestras ambiciones, es esencial enfocarnos en la introspección. Nos deslizamos a menudo casi inconscientemente en hábitos que desperdician nuestras valiosas horas, distrayéndonos de nuestras metas clave. Sin embargo, identificar estas distracciones es el primer paso hacia la conquista de su tiempo. Ahora, imagínese tener un experto a su lado durante este viaje trascendental. Eso es precisamente lo que ofrecen nuestros servicios de coaching gerencial. Actuamos como sus aliados, proporcionando la orientación experta y el apoyo necesario para maximizar su tiempo y rendimiento. Al sumarse en esta aventura con nosotros, estará haciendo una inversión sólida no solo en su crecimiento personal, sino en el éxito de su organización. Nuestro equipo de coaching gerencial trabajará con usted para establecer y alcanzar metas, asegurando que cada segundo se utilice para impulsar a su organización hacia la trascendencia. Después de todo, el tiempo es el recurso más valioso que poseemos. Permítanos ayudarlo a dominarlo y transformarlo en su mayor ventaja competitiva. Gracias por acompañarnos en este episodio. En coachingparagerentes.com. Nos despedimos por ahora. Hemos aterrizado.